Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, la tertulia de F1actual.es. Tengo conmigo hoy, acompañándome, a los tres de siempre: Alberto González Carrera, conocido como UFO. Hola, ¿qué tal? Roberto García de Anta, conocido como Quiño. Siempre cumpliendo. Y hoy recuperamos con nosotros a la estrella de la tertulia, Antonio García de Anta, conocido como Jata. Aray, Sara. Al que hoy las putas se han dejado plantado. Vamos a hablar hoy del Gran Premio de Bahrein. ¡Comenzamos! Bueno, Gran Premio de Bahrein que se ha disputado este pasado fin de semana en la populosa pista de Bahreiní, de Sakhir. Un gran premio pasado por la arena, en la que Vettel ha conseguido una magnífica victoria con la que nadie contaba. No solo eso, sino victoria, pole position, vuelta rápida y liderato de la lucha por el campeonato de marcas y de pilotos. Casi nada, ¿no? Pensando en que todos daban por favoritos a los Mercedes otra vez y a los McLaren. Todos. Muy buen botín. El discrepante. ¿Tú quién dabas por favorito? En principio he dicho que Vettel ganaba el Mundial, ¿no? Sí, también es cierto. Sí, bueno, pero aquí hasta ahora yo creo que todos hemos acertado, más o menos. Sí, sí. Porque cada uno de nuestros incluso favoritos yo ha estado liderando el Mundial. Menos Hamilton, creo. Hamilton, no. Sí, bueno, cierto. Hamilton era el líder llegando a seguir. Efectivamente. Y ha perdido el liderato por culpa de los fallos en boxes de su equipo, que son los que marcaron su carrera. Extraño resultado de la carrera, ¿no? Viendo cómo había ido el Gran Premio anterior en China. Tenemos cuatro pilotos diferentes ganadores de ellas. Arranca también. Este espeso, como Pérez Sala. Y un principio de campeonato un poco extraño, ¿no os parece? Bueno, está divertida la cosa, la verdad es que no, yo no tengo queja, me parece de puta madre, y la verdad es que ciñéndonos a lo que es la carrera de este fin de semana, pues pole, victoria, vuelta rápida, como me has dicho, para Vettel, está en formato 2011, y veremos lo que le dura. Yo no sé, también se acercan a España, que podría ser un buen circuito para ellos. La carrera, pues, divertida, caótica. Muy caótica, sí, demasiado. Ya me esperaba una reacción positiva por tu parte, optimista, sí. Pero vamos, yo ya me muevo por sensaciones y ya primeros bostezos incluso, y será a una hora normal. Pero bueno, sí, está revuelto el gallinero, desde luego, muy revuelto. Yo, poco más que decir que palmeras torcidas, nadie en el circuito, algún que otro jeque andando por allí, cosas muy extrañas. Algo de sangre en las calles, cosa que, bueno. Un ataque con cócteles Molotov a un coche de Force India. Sí, es el mundial que tenemos, sí. Efectivamente lo que habéis dicho, pero poco más que eso. Bueno, sorprende también en esta carrera el rendimiento de los Lotus, ¿no? Sí, vamos a ver. Sí, yo creo que hasta ahora es cierto que no hay un equipo dominante al 100%, y es más, están apareciendo equipos que incluso no se contaba de una manera tan, digamos, tan alta en su rendimiento como los que están apareciendo, entre ellos Lotus. No, yo creo recordar que en el primer programa di como vencedor de carreras a Lotus, Mercedes y los tres de siempre. Sí, bueno. Sí, porque aunque... Y de momento solo me falta Lotus. Ya, pero bueno, de todas maneras, no creo que entre los que estamos aquí presentes Lotus alguno pensara que podía ser alguien en el Mundial. No, más que en un buen arranque, pues sí, de Kimi, ojo, poco más, pero no de llegar tan arriba. Desde luego. Para inicio de la temporada yo... Es un inicio muy revuelto. Hasta ahora no habían puesto, digamos, todas las cosas en su sitio para el fin de semana. Cuando hacían una buena calificación, sí. Grosjean ha estado bastante... Bueno, sí, Kimi calificó mal en Bahrein. Pero ahí entramos en el efecto... El ahorro de un juego neumático, es lo que le ayudó. Eso es lo que le ayudó. ¿Creéis que Lotus fue muy conservador a la hora de... No, yo lo estaba viendo la carrera y estaba pensando que lo que tenían que hacer era meter a Kimi justo cuando se puso detrás y se vio que no iba a adelantar. A veces meter a Kimi en boxes e intentar ganar ahí... ganar ahí la carrera, pero dicen que tuvieron miedo con el desgaste de los neumáticos, que si no iban a durar hasta el final de la carrera, pero bueno, podrían haber arriesgado teniendo sí. al siguiente piloto, que era Grosjean, bueno, de tercero con la también tercera posición. Yo entiendo también el equipo. Kimi, yo creo que le tienen un poco de respeto por ahora. A lo mejor es muy arriesgado. Por la forma de conducir de Kimi es muy arriesgada. Y quedarte sin gomas antes de tiempo con un piloto así. Yo creo que en el caso de Kimi no fue como el de Pérez del otro día, para nada. O sea, Kimi no. Recordemos que viene de un desfallecimiento de neumáticos en China. Sí, pero Kimi tiene fama de cuidar los neumáticos bien también. O sea, no es que tenga fama. Sí, es un tío fino y rápido al mismo tiempo. Sí. No lo sabremos. Vamos, si vale para que se enchufe al mundillo no otra vez. Yo creo que es eso. Hay que ir paso a paso con Kimi. Con Kimi, sí, la verdad que sí. Hay que ir paso a paso. Espero que gane alguna carrera este año, sería bonito. Sí, claro, por supuesto que sí. La decepción de la carrera los McLaren, ¿no? Venían como grandes favoritos y que... Otra vez. Uno retirado. No, bueno, para mí el gran fracaso... Sí, efectivamente, pero para mí el gran fracaso desde luego está siendo McLaren. Pero de todas maneras, sí, el Mercedes, yo pensé que iban... Hombre, hacer yo pienso una carrera que... más o menos mucho, vamos, digna. Yo hablo de gran fracaso. Y es que ni eso. Vamos, yo hablo de gran fracaso cuando es eso, porque ya casi piensas que yo estoy convencido que a final de año se van a arrepentir muy mucho de lo que están tirando. Hay un factor común entre McLaren y Mercedes, que son los motores Mercedes, que quedaron cuatro motores Renault de primero. Sí, eso es cierto. Los motores Mercedes no rindieron. ¿Crees que puede ser el filtro del aire, los cojinetes? Sí, los cojinetes. Sí, como bien comentaste tú, desde luego. Con Caterham haciendo una gran papel también, calificación. Bueno, no lo sabemos. Por ahora, aunque ya llevemos cuatro carreras, ¿no? Cuatro, sí. Pues... Pero es que no entiendes gran cosa. Claro, por ahí momentos... está. Ahora, en principio, empieza el Mundial. En cuanto a McLaren, a mí, yo a Hamilton lo veo, vamos, totalmente distinto al año pasado. O sea, está... Yo os lo dije. Está yo... comiéndose mucha mierda. Comiéndose mucho Valium antes de cada para que le gane para que al final le gane el Mundial. Y ojo que le resulte al final. Sí, porque como no lo resulte vamos. Se va a volver esquizofrénico. Es que... No, solo puede acabar desquiciado. No digo que renunciado, ¿no? Pero vamos, cuasi renunciaba. Sí, esto es una situación muy complicada. Es una situación muy complicada la de Hamilton este año. Yo, desde luego, esperaba mucho más de él y pienso que él también, lo que tú dices, esperaba mucho más de sí mismo con este nuevo estilo, digamos, porque si no, no tiene razón de ser. Punto, y no le queda más remedio, porque con los... Con los que estamos corriendo este sí, año... Sí, está claro, si es el único que da espectáculo y realmente es el único que se la juega, y o sea, cojones si se la juega. Hacer porque... una vuelta rápida supone perder tres vueltas, a lo mejor. Sí, no, lo demostró bien, que ya lo tocaremos, me imagino, pero vamos, lo demostró bien. Sí, los huevos que le echó en el adelantamiento de Rosberg, que había gente que pedía que se le sancionase por eso. Yo creo que por el libro a lo mejor habría que sancionarlo. Sancionar a quién, a los dos. Por culo, tanto a Rosberg como a Hamilton, ¿no? No puedes sancionar a un tío por hacer eso, vamos. Más me parece una maniobra de defensa en un primer momento, luego ¿qué va a hacer? Pues gas, que es lo que sabe hacer, y punto. Es que es más, lo mismo estos enterados de televisión, me imagino, ¿no? ¿Qué decís? No, es que a lo mejor fueron alguna vez detrás de alguien pegado ahí que te haga eso, así, en el morro. ¿Qué sabe? Lo mismo levantas ahí el pie es cuando te la das. Es que está allí y adiós. Lo que le salvó fue que adelantó en la curva, no adelantó por fuera de la pista. O sea, cuando lo adelantó fue cuando ya estaba... Ahora, la maniobra de Rosberg es extrañísima. Y la hacía siempre. O sea, se cerraba completamente en bandazo. Su trazada natural. Bueno. La cuestión es que cuando llega a hacer su trazada, hay alguien a su lado. Pero había algo natural en ese circuito, porque vamos... He jugado en internet con gente más limpia que la maniobra de Rosberg. Sí, no, que aparte la repitió luego y ahí fue curioso también que no... La repitió con Alonso, efectivamente. Sí, y por eso digo que es curioso que no sucediera absolutamente nada. Aunque bueno, ya lo dijo Alonso en el tuit ese, ¿no? Que empezaremos a divertirnos. Alonso es un poco macarra cuando quiere. Sí. Hablando de Alonso y Ferrari, el Ferrari no decepcionó porque vamos... Estoy contentísimo. El resurgir de Massa. Estamos por encima de Mercedes y es lo que quería decir. Cuidado con Massa. Perdón. Cuidado con Massa. Si Massa este año se aprieta a los machos y hace por lo menos una especie Massa debía adelantar a Alonso cuando tuvo risa. Oportunidad era más rápido en, que el, en el Sting y estaba con Blandos era más rápido y ese que fue el momento en que tuvo que aprovechar. Pero qué va a aprovechar Massa. Está aprovechando, espero que esté aprovechando sus últimos días en la Fórmula 1, porque ya no es que lo echen de Ferrari, o sea, yo espero que sean sus últimos días en la Fórmula 1. O sea, ese piloto tiene que desaparecer de la parrilla, joder. Pero no te desdices bueno, un poco tras su, yo creo que su comportamiento. Lo estaba diciendo de coña. Tú puedes. Ha sido correcto, joder. Ah, no, sí, sí, es, en esta carrera desde luego. Obviamente, pues también, una vez más, con un juego de blandos nuevos. Claro, hizo blando, duro. Y la verdad es que no sé por qué Alonso no se tiró también a un Steam más corto de blandos para ganar algo de tiempo. Porque aún había diferencia entre blando y medio. Sí. Pero bueno, Massa es Massa. Sí. Me gustaría ahora que hablásemos de dos de mis equipos favoritos este año con las formaciones que tienen, que son Toro Rosso con Bernier y Ricciardo y Force India con Hülkenberg y Di Resta. Force India. Bernier sigue cagándola, vamos a empezar por Toro Rosso. Bernier sigue cagándola en calificación, no sé qué le pasa al tío con la calificación, pero luego en carrera siempre queda por delante de su compañero, que siempre le pasan cosas raras. Esta vez fue un toque que le hizo perder medio alerón en la salida. Y en Force India, Di Resta está acabando con el mito Hülkenberg, ¿o no? ¿O es de muy bueno, temprano? La verdad es que fue una estrategia arriesgada ahí que hizo a dos paradas y bueno, sí, le salió, la verdad es que le salió muy bien, tío. Sí. Podría haber salido mucho peor. Sí, vamos, en Toro Rosso, yo creo que más esa lucha la vamos a ver todo el año, no tanto ya en Force India. Sí, pero la pena es que el Toro Rosso no está muy adelante, o sea, y esto le da motivos, le da argumentos a los críticos que dicen que debían haberse quedado con Buemi y al Saurio. A los críticos, al sector crítico de la prensa. Bueno, siempre podéis disfrutar de él en nuestra página DJ. un sector crítico que, por cierto, el otro día parece ser que en los libros llamó imbécil a Ralf Schumacher. Ah, no lo escuché. Sí, yo tampoco, pero vamos. Vamos, en concreto se ajusta bastante a la realidad. Conociendo a Ralf. Claro, no, se ajusta a la realidad, no sé los motivos, pero... Pero sí, no. Bueno, y para finalizar ya con la carrera, lo poco que hay que decir, lo que decía Ujo antes de la actuación de Caterham en entrenamientos. Dejando fuera de Q3, de Q2 a Schumacher. Bueno, se escudan en que tuvieron problemas, no pudieron salir. Sí, seguro. Sí. No, es que yo también. Qué vergüenza. Ross, ¿qué te ha pasado? Es que es el bajón de Mercedes ha sido increíble. Vaya fallo, sí. El canal de radio de Michael lo deben tener muteado. No vamos a hablar de la mala actuación de Schumacher o del equipo de Mercedes, sino de la buena de Kovalainen. Tiene mucho la calificación, la verdad es que sí tiene un mérito enorme. Tremenda, tío. No, ya lleva tiempo con esa lucha ahí meritoria peleándose con coches que no debería estar peleando. En la carrera vemos que quedó por delante de un McLaren, de Button. Bueno. Y también de los dos Williams. Una vez más también reseñar que estos que estamos hablando salían con blandos nuevos. Y esto nos lleva un poco a la reflexión sobre qué pasa con los neumáticos y la calificación. Pero los neumáticos no... Yo no entiendo nada ya de los neumáticos. No me hables de neumáticos ni calificaciones. Vamos a ver, los neumáticos parece ser que para que el neumático este funcione tienes que tener el coche totalmente equilibrado. O sea, como se te vaya un poco adelante o de atrás, la has cagado, ¿sabes? Porque se dispara exponencialmente el consumo, sí, la degradación, que es un tipo de degradación un tanto extraño, tío. Sí, y tienen esas temperaturas que todos sabemos que tienes que rodar en esas velocidades, si le das más o si le das menos, el neumático no entra en esa franja óptima, pero... Además, pasa una cosa curiosa, tío, que en Bahrein con los neumáticos blando y medio, el neumático no se gastaba, o sea, se degradaba de tal forma que se hacía inservible, pero no se gastaba, ¿sabes? O sea, perdía rendimiento de forma alarmante. Y luego le afecta muchísimo las temperaturas de un día a otro, por ejemplo. Sí. En Bahrein bajaron 8 grados las temperaturas. De calificación a carrera, sí. Sí, es cierto. Es pagar esa salsa que quieren dar con los neumáticos, pues la pagas en esto. O sea, es una incógnita. O sea, Pirelli le pidieron espectáculo y lo ha hecho. Tal vez se ha pasado un poco de vueltas metiendo el blando para esta carrera porque... No, yo creo que están encantados. Aparte de eso, las quejas de Schumacher, por ejemplo, no las entiendo, e incluso Ross Brawn ya le ha desdicho y le ha dicho que, bueno, los neumáticos son los mismos para todos. Pero Schumacher, sí, en eso tiene razón Ross, pero Schumacher tiene razón en sus quejas, porque por una vez sí, estoy de acuerdo con él. Sí, pero tal vez se pasaron un poco de raya los de Pirelli llevando los blandos, no digo que no, pero los medios han funcionado perfectamente. Sí, los medios funcionaron bien. Los que le encargaron estos neumáticos están encantados con lo que han hecho, eso seguro. Sí. Pirelli no tiene en ese sentido la culpa, seguro. No tiene la culpa, evidentemente. No. Y luego, pues, a lo mejor podríamos hablar de si esos neumáticos son los mismos para todos. Porque a mí me da la sensación de que esos son como, sí, son como bombones. Una lotería. Tío, no sabes qué coño te va a salir ahí dentro. Eso dice que es una lotería, que no tiene sentido. ¿Podrá ser? No sé, sí, no podrá ser. Ahí estarán. Son italianos, los neumáticos son italianos. Bueno, ya, pero no sé. Entonces ya sabemos cómo ser italiano. Lo que pasa es que no dan... Como el español, pero con mucha más ya, clase. Pero es que realmente tampoco están sirviendo para nada. Están sirviendo para hacer un mundial loco, pero realmente espectáculo, ujo, no creo que esté dando ninguno, Pirelli. Te lo digo en serio. O sea, no creo que esté, vamos, promocionando el espectáculo con este tipo de neumáticos. Pero está haciendo, Toscana, la hostia, está haciendo si se que el mundial allí sea raro, extraño y que no lo... ¿Cómo? Pero eso se está viendo en calificación, ¿no? hay mucha... Los neumáticos se curan al aire, sí, no, lo de la calificación, de la Toscana. No me vengas con calificación porque creo que lo de la calificación hemos llegado ya a rozar el... En forno de pie. Absoluto. Descaro, tú no odias a tu hermano, tío. El neumático se cura en el aire de la Toscana. Y se hace en horno de piedra, tío. Y por eso sale así de raros. Pues no sé lo que será, pero sí, no están contribuyendo, sí, no contribuyen al espectáculo. Más bien pienso que contribuyen al circo, pero no al espectáculo. Y de hecho estás hablando de calificación, y en calificación ¿qué? Las calificaciones de este año están ya rozando el patetismo. O sea, yo, lo de ver equipos que no corran en Q3, tío. O sea, ¿quién? Es que, ya, bueno, ¿quién? Eso es... ¿Cómo quién? No me jodas. Eso es algo... No me jodas. ¿Qué? Eso ha pasado. Eso, me cago en la... Eso, jugando. Eso lo he contado. Los que van con los blandos nuevos están... Punto. Están... Pues eso no es contribuir. Eso no es contribuir. Para mí no es contribuir al espectáculo. Mira, la posición buena de salida en esta carrera era la decimoprimera o la primera. Flipa. Porque... La posición buena de salida te la tienes que ganar. El que salió decimoprimero acabó segundo. Y el que salió primero acabó primero, tío. Eso te dice todo. El decimoprimero se ahorró de neumáticos, que es lo que decía antes Ujo, y le sirvió para en carrera. Si yo no estoy, y a Di Resta también sí, subió, y a los demás. Pero por supuesto, pero sí, si yo no estoy, yo no estoy, sí, si yo no estoy negando ese masa, hecho, incluso. No estoy negando ese hecho, pero estoy, lo que estoy diciendo es que eso no está, yo no estoy viendo espectáculo en las carreras, estoy viendo barullo. Que no sé lo que veo. Muy bien definido eso, barullo. Punto, barullo. Claro, no sé, que no sé, entiendes, en ningún momento sé por qué uno rueda aquí, por qué el otro rueda allá, mira, porque hacen unos tiempos. A mí no me molesta lo que está pasando, no me molesta. Joder, pues a mí hay, muchísimo. Además no hay, no el DRS no está no vale viendo para ningún, nada. Ningún equipo. ¿Para qué que ha valido el DRS? Tío, otra vez. Estamos, claro. Es que, no sé, un mundial rarísimo. Yo... En todo caso llegamos a Europa ahora. Me va a costar mucho adaptarme a esta Fórmula De eso Fórmula quería hablar ahora, de la llegada a Europa, de cómo veis el mundial de aquí está como lo de siempre, que sí, que llegan. Sí, que, empezamos claro, con como el lo circuito... de siempre, joder, que llegan, sí, llegan los circuitos buenos. Pues tu hermano está positivo hoy. Sí, sí, empiezan los circuitos buenos, atención, y empezamos con el circuito de Cataluña, que esto se está poniendo... Es que, joder, tremendo. Es que sois, estamos con lo de siempre. Ahora llega. Vamos a seguir con los mismos problemas de neumáticos. El asfalto de Cataluña es bastante abrasivo, sí, ¿no? Vamos a tener circuitos de todo tipo, de acuerdo, pero va a ser la locura. O sea, si esto no se soluciona. ¿Cuáles son los coches que van bien aerodinámicamente y los que no? Eso a lo mejor, es lo primero que va a descubrir. O a lo mejor no, tío. Porque es que ya he visto lo visto, tío. Es que ya no sabes nada. Ya no se trata de ir bien aerodinámicamente, sino de... Sí, de mil cosas. De no degradar, de único, no consumir. Lo único que toca el suelo son los neumáticos. ¿Sabes? De no degradar, de no consumir. Porque sí. tú mira la entrada de Vettel. Pero esto deberían ser buenas noticias. Las gomas, la mecánica, le han ganado el terreno a la aerodinámica. Tío, deberían ser buenas noticias. Sí, siempre y cuando no tengamos artilugios. A ver si nos empezamos a enterar de algo en ese sentido, porque yo la verdad es eso, barullo. Barullo no área, efectivamente. Sí. Ni ellos lo tienen claro todavía. O sea que no os veo con... Yo sigo pensando que McLaren va a dar con la tecla y va... Ya los he gafado. Hombre, tiene que, joder. Yo creo que la tecla ya la tenían pulsada, pero se rompió la cuerda o algo. Yo te digo una cosa, y estoy de acuerdo creo con algo que escribiste tú, que... Es cierto que este tipo de mundial, si alguien le puede beneficiar es a Button. O sea, Button es un piloto para este tipo de mundial, sí, es un piloto a lo ratón. Pero la verdad es que, pues mira, ya ves, viene un abandono. Sí, bueno. Y bueno, la verdad es que no están materializando. No sé. Sí, no, materializando no están, pero... ¿Qué esperáis de los test de Mugello? De la semana previa a Barcelona. ¿Esperáis algo? Yo espero ver a María de Villota, pero creo que no lo voy a conseguir. Hombre, yo espero que a Ferrari por lo menos le valgan para algo. A Ferrari le va, sí, en teoría le va a servir para algo. También hay quien defiende que el circuito no es representativo del mundial, o sea que no, tampoco claro. Se puede sacar muchas conclusiones de lo que se haga, de lo que se haga allí, pero bueno. Sí, casi mejor. Por lo menos Ferrari va a poder probar lo que tiene en mente. Sí. ¿Esperáis que gane ese medio segundo y que se les acerque a la cabeza? ¿A qué cabeza? Sí, no, no. ¿A cuál? Mira, ¿a la de Dominicano o a la de Massa? La vuelta rápida de, cabeza, la vuelta de, rápida de Ferrari en Bahrein la hizo Massa a un segundo coma siete de Vettel. O sea, eso te lo dice todo. Y estos dicen que con medio segundo se pondrán ahí y eso sin contar la evolución de los demás, evidentemente. Yo lo he dicho, no... Es lo de siempre. Sí. Ese medio segundo lo podrán ganar, pero es que la liebre sigue corriendo también. No solo corre el galgo. Yo espero algo más de ellos en Barcelona, porque creo que le va a ir bastante mejor. Hombre, ahora llegan circuitos que para Alonso pienso que son mejores. Europa, rápida, a Alonso casa, en Europa se defiende sí, mejor. Alonso puede defenderse bastante bien. ¿Eh? A ver, Montmeló, desde luego sí que es un buen sitio para ver lo que va a pasar. Aburrido, pero... Ahí lo vamos a aburrido. Ver. Aburrido, es que... Es Dios. Que vamos, sí, yo no quiero ni yo pensar. Yo no quiero ni pensarlo, o sea... Esperemos que llueva. Sí, tío. Sí, vais a desear que los Pirelli desfallezcan, ya veréis, porque sí. El aburrimiento va a ser máximo. Pero es que eso pasó el otro día, claro, por ejemplo, estábamos todos a final de carrera esperando que los Pirelli desfallecieran sí. y que Kimi adelantase a Vettel. A ver, pero vamos, pero todos, no pasó nada. Es que ese es el rollo. ¿Cómo que a punto? ¿Cómo que estuvo a punto? Lo estuvo toreando hasta que llegó y allí lo dejó. Ilusión, es así... cierto por sí. Momentos que en un segundo decías hostia que va sí, sí, y al segundo te hundías otra vez no. Yo me acuerdo que a una vuelta de publicidad le había ganado seis décimas y estaban todos le he ganado seis décimas y dijo no sé quién si fue Gené o el otro si es que bueno Gené tampoco difícilmente pero bueno vamos, acaba Gené. De doblar a uno claro perdió el tiempo doblando bueno. O sea, pero todo día pensando ya lo pilla no. Y con el permiso de Kartikeyan que andaba por el medio común, joder, es que era... Tal vez... Dios mío. No, pero bueno. Pedro se lo está comiendo, ¿eh? Pedro está sí, está en la segunda juventud. ¿Cuántos puntos le lleva? Solo jodería, ¿no? Ha puntuado en algún lado. Lo más... Vienen las puntuaciones de dardos en el bar de la esquina. Lo más sorprendente es que los coches acaban la carrera, sé, ¿sí? Qué fiabilidad, tío. Eso es impresionante. Esto no pasaba con bueno. Los coches son tan fiables que según parece, o sea, Rosberg entró dos vueltas con los escapes rotos. Bueno, y atención que... Y llegó, y aguantó. Sí, sí. Porque está exprimido ya. Ese motor hasta volviendo el máximo. A HRT y a Pedro, sabéis que... Qué mundial, por Dios. Alta ver, tecnología. Y Yasuni siempre fue una buena. Se rumorea, tío, que la FIA quiere implantar el motor Ford este de un litro de tres cilindros. Tío, ¿qué os parecería bien? El Ecobus siempre ha funcionado. Con kit Metra, con el Metra kit. Si no, lleva el Metra kit. Con kit de nitrógeno. Y te dejan tocarle sí. El variador. Y los arillos. Es caro. Pero bueno, sí. Que... Vamos a acabar con este esperpento, tío. Quiero comentar antes de acabar y de hablar del próximo, bueno, de ver los favoritos para el próximo Gran Premio de España, que no os atrevéis a decir. Yo no veo ninguno. Comentar el tema del equipo Force India, que bueno, un cóctel Molotov alcanzó uno de los coches de los mecánicos. Se retiraron antes de los entrenamientos del sábado, pasándose la segunda sesión de libres por el forro, y el sábado la FOM... Yo creo que con la connivencia de la FIA se vengó no sacándolos en pantalla. Se montó la Mundial en Internet. Completamente equivocado. ¿Sí? Unos chavales jugando con un Zippo. se les escapó. Confirmado. Y luego los coches con la claridad del desierto es que no los ves. O sea, no busques confabulaciones. O sea, que salieron a la tele pero no tenemos unos dirigentes honorables y que saben lo que nos conviene. Bernie y el jeque. Bernie y el jeque dan no, es que me jode, es la mala prensa, ¿no? No, yo tengo claro bulos, que, tío, yo tengo claro que no. Es criticar por criticar, tío. Me salieron las grillas, ¿sabes? Y ya, de repente, ¿sabes? Es la República. Iban tan rápido que no los pillaron. El país es un esplendor en derechos humanos, lo ha dicho la ONU repetidas ocasiones. También los China, repito. Sí, no. Si no tiene nada que ver. Es bochornoso. Bochornoso. Yo solamente digo eso. Eso da una idea de la ética, que porque hablaban hoy, la prensa británica por lo visto se montó la de Dios y decían hoy en el Autosport, decían que realmente ellos no estaban preocupados por el bien de la gente de Bahrein, se preocupaban porque no le pasase nada a la gente de la Fórmula 1. No, claro. Eso es una hipocresía, pero... Hombre, es lo que hay. Estaba claro que se iba a eso, vamos, por mucho que quisieran engañar, yo no sé a quién quieren engañar con esto. No, es que esa es la única verdad. En fin, vuestros favoritos para Barcelona. Yo voy a decir que en Barcelona Va a ganar. Yo creo Messi y... Yo voy a mirar el... y Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Los dos. Los dos. Esos son mis favoritos. Claro. Yo voy a decir que gana Schumacher. Yo voy a mirar en el pozo del café porque es lo de... que gana Schumacher. Entonces, Schumacher, me, por ahí. Mira, te digo una cosa. Es que probablemente Schumacher tío. Sea de la parrilla que hay actualmente el tío que más vueltas ha dado a Mómero. Seguramente. Pero de largo, además. Y con más ganas de empotrar a alguien y llevarse una también. Copa, seguro, también. También. Pero bueno, yo doy por favorito a Schumacher porque ya os digo, he perdido la fe en Hamilton, tío, y como lo estoy gafando, pues venga, Schumacher. Yo para esta carrera voy a dar a Vettel. Coño, qué disgusto. Sí, sí, porque vamos, yo sé, no sé, entramos en un circuito bastante... aerodinámico. Confío que si no desfallece los neumáticos, cosa que espero y deseo. Yo aquí, mi Kimi ahora viene al sur, Mugello, Mamelo, aquí, calorcito, bien. Kimi. Yo pienso que va a ganar Alonso. Hostia. Buena apuesta, sí, señor. Alonso. Bueno, pues ya sabemos quién no va a ganar. Visto tu historia, que es porque... Y es más, te aseguro que lo mismo hay posibilidad incluso de doblete. Con el bueno de más. No sé, puede ganar cualquiera. Salvo los que he dicho cualquiera. O sea que voy a apuntarme por Button. Bien. Me ha gustado tu reviravuelta. Bien. Bueno, para acabar, Quiño... que no está preparado, nos va a leer sus reflexiones. Arena, fuego, radicales, no son inconvenientes, con petrodólares por medio, ¿dónde quedan las restricciones? Para los espectadores, circuitos vacíos, llenos de élites, y en pista, ilusiones, que no ilusión, espejismos de un desierto de talento, de creatividad, de respeto a un deporte en el que había honor, y en el que solo queda una mediocre farsa, ecológica, sostenible, pero falsa. Bravo, bravo. Impresionante. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos después, nos oímos después de Montmeló el 13 de mayo. Y si nos quieren ver también, sí, cualquier día. El que nos quiera ver, que venga a vernos. Efectivamente, estáis todos invitados. Cabemos todos. Pasadlo bien, hasta la próxima.